Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 26 de mayo. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy una sesión de pleno de carácter ordinario que será presencial, aunque con la representación mínima de los grupos municipales y a puerta cerrada. Todo ello como medida de seguridad ante la alerta sanitaria provocada por la COVID-19. El orden del día contemplado en esta sesión es el siguiente. Punto 1, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Punto 2, modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas. Punto 3, bases reguladoras de la concesión de ayudas para paliar los efectos económicos negativos ocasionados por la crisis del COVID-19. Punto 4, mociones por razones de urgencia. Punto 5, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación. Y punto 6, ruegos y preguntas. Momentos difíciles los que está viviendo el sector comercial en nuestro país como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. A nivel local, a día de hoy el 80% de los establecimientos comerciales ha podido reabrir al público, aunque sin poder desarrollar completamente su actividad debido al cumplimiento de las medidas de seguridad interpersonal e higiene. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Andrés Morales, ha manifestado que el sector sigue teniendo pérdidas hoy por hoy y que el comercio, como lo conocíamos antiguamente, tiene que cambiar. En su opinión, el sector se tendrá que adaptar a una nueva forma de vender. Para mitigar todos estos efectos devastadores, la Asociación de Comerciantes de Ubrique participa en una campaña de apoyo y promoción del comercio de proximidad puesto en marcha por la Federación de Comercios de la provincia de Cádiz, cuyo principal objetivo es relanzar la actividad del sector durante este estado de alarma. Por otra parte, la Asociación de Comerciantes de Ubrique está pendiente de las ayudas económicas de las distintas administraciones. En este sentido, Andrés Morales ha adelantado que ya han mantenido contacto con responsables municipales, a los que han solicitado que las partidas previstas en el presupuesto para actos culturales y de ocio, que no se van a poder llevar a cabo, se destinen a ayudas al sector comercial y hostelero de la localidad. Además, ha señalado que el trámite para acceder a algunas ayudas que prevé el Ayuntamiento de Ubrique es demasiado exigente para la cantidad máxima que se puede obtener, por lo que ha pedido que se actúe de oficio y se repartan las ayudas por igual para hacer frente a los gastos de los impuestos municipales. Un golpe como este no lo ha habido, o no lo hemos conocido, lo de nuestra edad. Entonces, ha sido bastante importante y sigue siéndolo, porque hay comercios todavía que no han abierto las puertas, hay comercios que han abierto en determinados horarios, que no eran los habituales, antes de esta alarma, y hay comercios que están rehabilitándolo para poder abrirlo, para que el tema sanitario se lleve a cabo con toda la confianza del mundo. Pero sí es verdad que ahora mismo hay todavía miedo en el propio comercio de, por el tema de los contagios, y las precauciones pues se llevan al 100%, y eso hace que reduzca el número de visitas a los comerciantes por parte de los consumidores. Y el número puede ser un 80%, lo que pasa es que no trabajan al 100%, como te acabo de decir. Puedo decir que hay sobre un 80% o 80 y tantos% abiertos, pero claro, las limitaciones que tienen de aforo, limitaciones de atención al cliente por el tema sanitario, el comercio textil, que es uno de los más perjudicados en esto, con las prendas, el tener que tenerla en cuarentena limpiarla con algunos productos que tienen que desinfectarla, hacer la prueba al cliente, o sea, eso hace todo retrasar la venta un poco. Entonces, el comercio sigue teniendo pérdida hoy por hoy, eso sí te lo puedo garantizar. Entonces, esto hasta que se vuelva una normalidad total como la de antes, no sé cuándo llegará, la verdad, porque el virus está, existe, y eso no se ha ido. Entonces, mientras no se vaya del todo o desaparezca o se saque una vacuna o algo, las medidas se van a tener que seguir llevando a cabo y el comercio como tal, lo que veíamos antiguamente, tiene que cambiar. Nos tenemos que adaptar a una nueva forma de vender y no nos queda más remedio. Bueno, nosotros administraciones a nivel provincial hemos pedido ayuda económica para poder llevar la campaña a cabo, como es lógico, pero no más, tanto la Junta de Andalucía, Diputación. Y bueno, ahí estamos, también estamos intentando a ver si tenemos ayuda externa, de empresas externas que quieran colaborar con la campaña. Hemos tenido en el Banco de Sabadell algún dinero que está ayudándonos. Pues bueno, son cosas que hay que moverse para poder llevar la campaña, porque no es una campaña de un mes ni dos, queremos llevarla hasta final de año como mínimo. Entonces, a nivel provincial. Luego ya, por población hemos solicitado, cada población hemos solicitado las ayudas que creemos que nos pueden dar a cada posible ayuntamiento, porque ya tuvimos un par de reuniones con la alcaldesa y la concejala, y nosotros hacemos unas peticiones que, bueno, prácticamente las mismas que todas las asociaciones han hecho a los ayuntamientos de Cádiz. Era un poco ayuda en basura, en temas de basura, de IBI, en todos los impuestos que estaban relacionados con el ayuntamiento, de alguna manera, aunque el IBI concretamente no puedan ellos manejarlo al 100%, pero bueno, sacar alguna campaña. Y nuestra solicitud fue de decirle que, bueno, que los actos que no se van a celebrar, manifestarle que los actos que no se van a celebrar y demás, no sé si la feria probablemente no se celebre, y otros actos que culturales y demás, pues estas partidas pues que vayan destinadas a la ayuda a los comercios, a la hostelería y demás. Esa fue nuestra petición, pero ellos nos han mandado un borrador en el cual hay una ayuda y que, bueno, que reúne una serie de requisitos y hay que solicitarla y adjunta un determinado volumen de documentos y demás, que, bueno, a nuestro parecer, pues, por la cantidad que se puede obtener, máxima, nosotros queremos que lo conveniente sería que actuara de oficio en vez de que actuara por solicitud. Cambiamos de asunto. La Delegación Territorial de Salud y Familia de Cádiz ha resaltado el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo en la Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique por parte de los profesionales de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios, del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa, Noroeste y Sierra de Cádiz y el propio personal del centro en la lucha contra la COVID-19. Así lo ha puesto de manifiesto la delegada Isabel Paredes en un comunicado en el que ha recordado que este centro fue medicalizado a primeros del pasado mes de abril. Paredes señala que la actual ausencia de casos positivos demuestra la eficacia de las diferentes actuaciones realizadas en esta residencia desde un primer momento. Además, se recuerda que en los inicios de la pandemia se mantuvo un estrecho seguimiento a los residentes con médico y enfermero de atención primaria y se realizaron visitas de la Inspección de Servicios Sociales y de la Inspección Sanitaria que ofrecieron a la dirección del centro recomendaciones. En esta nota de prensa se afirma que el 1 de abril se dio un paso más con la contratación por parte del área sanitaria de 9 profesionales y la intervención de los equipos del Centro de Salud de Ubrique y de la Unidad de Urgencias de la Sierra de Cádiz, que han ofrecido la atención sanitaria necesaria a estos residentes. Además, el centro fue adaptado y sectorizado, lo cual ha permitido aislar a los pacientes positivos y tratarlos adecuadamente. De igual manera, se destaca que desde la Delegación Territorial de Salud y Familias también se ha estado proporcionando equipos de protección individual a los trabajadores del centro, que por otro lado ha sido sometido a una desinfección de las zonas comunes. Otra de las medidas tomadas y que ha resaltado la delegada ha sido la formación en materia de seguridad ofrecida al personal de la residencia desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria, así como el apoyo técnico desde el Servicio de Epidemiología. La delegada territorial ha querido agradecer públicamente, por tanto, a todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Delegación Territorial implicados en el trabajo desarrollado, puesto que gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ellos se puede decir que no hay ningún paciente con COVID-19. También ha querido tener unas palabras de agradecimiento para el personal de la propia residencia, que ha facilitado que se haya podido trabajar para velar por la salud de los mayores. En otro orden de cosas, durante estos días, la campaña de recogida de alimentos a favor de Caritas Ubrique, promovida por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha logrado alcanzar la cantidad de 1.000 kilos que se impuso como reto con la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria hace 2 semanas. El hermano mayor de la hermandad, José Manuel Naranjo, ha querido agradecer la colaboración y el apoyo del pueblo de Ubrique a esta campaña, anunciando que la entrega de los alimentos a Cáritas tendrá lugar el próximo viernes. Además, también ha adelantado que, por petición popular, la campaña se va a prolongar hasta el 5 de junio, de manera que todavía se podrán entregar alimentos en la ermita del Jesús de 6:30 a 8:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y fue proponer este reto de los 1.000 kilos de alimentos no perecederos para Caritas Ubrique, que ahora mismo está con todo el tema del esto de alarma, pues la verdad es que hacía falta. Y bueno, el pueblo de Ubrique ha estado ahí como siempre con nosotros apoyándonos y ha sido impresionante la cantidad de gente que ha pasado por allí por la mitad de suelo en el horario que estamos abiertos. Pues dando su gran colaboración para con nosotros. Sí, la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que abrimos de lunes a viernes de 6:30 a 8:30, pues el reto se consiguió muy, muy, muy pronto. Es impresionante ver a las personas mayores llegar con su bolsita pequeñita, con su quisito de arroz, sus 2 kilitos de arroz, de garbanzo. La verdad es que muchas veces te emociona ver que la solidaridad que todo el mundo tiene para con nosotros siempre, bueno, y para, en este caso, para Cáritas. Y bueno, pues nosotros, eso te decía, abrimos de lunes a viernes, pero a mí me han llegado a llamar el sábado y he tenido que ir a abrirle a alguien que ha estado en la puerta esperando para entregar, porque creía que también abríamos. Y bueno, pues si nos han llamado, pues gustosamente, pues hemos ido a abrirle y la verdad es que en 2-3 semanas pues hemos conseguido superar este reto. Que si bien el viernes, cuando ya haremos la entrega oficial a Caritas Ubrique, también a sugerencia de muchas personas que nos han dicho que, dado que es fin de mes ahora y la semana que viene pues ya todo el mundo habrá cobrado y demás, pues que por qué no prolongamos un poco más, porque habrá gente que ahora mismo no tenga posibilidad de ofrecer pues un grito de solidaridad, pero que la semana que viene pues sí podría ofrecerlo. Entonces, claro, nosotros mientras sigamos abriendo la ermita de Jesús por las tardes, pues allí vamos a estar disponibles para que todo el que quiera llevar sus alimentos pues lo den allí y después ya se lo haremos llegar a Cáritas. Es la hermandad del Nazareno, pero yo quiero darle las gracias a todo el pueblo de Ubrique, porque no solamente por allí por la ermita han pasado hermanos de la hermandad, sino pasado mucha gente que no tiene ningún tipo de vinculación con la hermandad, son ciudadanos de aquí del pueblo, y la verdad es que, como has dicho tú antes, se hace un pequeño llamamiento a la gente para que den un poquitín, y la verdad es que han respondido, bueno, plenamente, al 100%. Entonces, darle las gracias al pueblo, porque sin ellos no se podría hacer nada, por muchas convocatorias que tú puedas hacer de cualquier cosa, si el pueblo no te responde, pues no puede hacer nada. Y se ve que el pueblo quiere a la hermandad del Nazareno y siempre está ahí respondiéndolo. Sí, ya el viernes hemos planteado buscar unos vehículos para bueno, van a acercar la ermita responsable de Caritas Ubrique, le haremos entrega de todos los alimentos, y ya la ese mismo viernes pues lo cargaremos en coche y se lo acercaremos allí al economato social que tiene ellos, donde tienen ubicado su sede. Y bueno, ya que vayan dando salida, porque hay mucha leche, mucho aceite, el aceite, bueno, la leche es lo principal, que aunque siempre tiene una caducidad alta, pero bueno, también queremos que ellos vayan haciendo planes, y si el dinero que vayan cogiendo para otro sitio, pues lo pueden emplear en cualquier otro tipo de alimento, pues mejor que ellos ya vean todo lo que hay y ellos se hagan su planificación bien. Por otra parte, la familia Gómez Oñate ha anunciado que debido a la suspensión de los sorteos de la 11 por el estado de alarma, el sorteo programado para el 5 de junio con la descripción "Un ubriqueño te necesita" se pospone al 14 de agosto. Recordemos que todavía se pueden adquirir las papeletas para colaborar con el joven Daniel Gómez Oñate, que el pasado mes de diciembre fue víctima de un incendio por el que estuvo ingresado más de 3 meses en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y por el que perdió las 2 piernas y 3 falanges de la mano derecha. El padre de Daniel, Antonio Gómez, ha expuesto la necesidad de seguir colaborando con esta campaña con el fin de recaudar fondos para la adquisición de unas prótesis que le permitan volver a caminar. El pasado 14 de diciembre, Daniel fue víctima de un incendio en un piso de estudiantes de Granada. Estuvo muy grave, ingresado en UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue trasladado en helicóptero, rápidamente, por su grave quemadura. Estuvo sedado más de 20 días, y temimos por su vida. A pesar de ello, logró seguir adelante, pero le costó la amputación de las 2 piernas y 3 falanges de su mano derecha. Daniel tiene 22 años y está demostrando una gana de vivir enorme. Ha estado 3 meses ingresado en la unidad de quemado, en la que apenas podía recibir visitas, y aún así ha mantenido su fuerza y su vitalidad. Ahora se le presenta un reto, nada fácil, que es volver a caminar. Como todos sabéis, el coste de las prótesis es bastante elevado, y por ello sus vecinos de Ubrique, desde que le pasó esto, han estado ayudándole dentro de las posibilidades de cada uno, con pequeñas rifas y actos solidarios. Así que os invito a colaborar y poner nuestro granito de arena para que pronto Daniel pueda volver a caminar y hacer una vida normal. Muchas gracias de corazón. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.